La hora de la siesta es ley, y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Escuchanos por radionauta.com.ar. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, ¿me escucha? Noches. Buenas tardes, noches, qué frío. Bienvenida, Mileros. ¿Cómo les va? Yo venía por la calle y decía, ¿qué hora es? Pensaba que era tarde y no eran las 6 de la tarde, que se estaba oscureciendo tan temprano. Ha llegado el invierno. Seis y media, ya son las 10 de la noche. Te juro. Ay, no, es terrible. Pensaba que era de noche. Me vine toda emponchada porque el frío se está sintiendo. Pensaba, ¿no?, que de noche me puse los tacos y no, vine ya. Me puse las bucaneras. A las 6 de la tarde. Che, qué frío, che. ¿Cómo estás, bueno, Milagros? Bien, recuperada. ¿Mejor, recuperada? Sí, recuperada. Tuve algo el fin de... Te extrañamos, ¿eh? Sí, se extrañó. Sí, la verdad es que yo hubiese querido estar, pero bueno, no podía. Las condiciones de salud no me lo permitían. Bueno, yo te escraché un poco el aire porque dije que, bueno, estabas con un poquito de dolor de ovarios. Así, claro, que no pude asistir. Estás como Sofía... ya estás renovada, ¿no? Estuve como Sofía Agustina. Perdí mi embarazo. Sí, lloré. Ay, y sufrí. No, amiga. Qué bárbaro. Ese alien. Yo no sabía, viste, que podríamos quedar embarazadas. Se puede. Pues lo resulta que fue al baño y lo perdió. Lo perdiste. O sea, claro, fui al baño, pero ya está. Era ya eso. Ya sos un caballito de mar, amiga. Estaba constipada nada más. Falsa alarma. Falsísima. Del embarazo de Milagros acá. Bueno, sí, no. Me alegra un montón que estés aquí una vez más con nosotros. En este humilde programa de Venganza Radio Afectiva. Sí, acá estamos, sí, ¿no? Quería estar porque siempre estoy... Porque, bueno, ya faltas mucho también, ¿eh? Como, dale. Se la lleva, la materia, bueno, se amiga, la lleva. Un poquito está. De onda. Apruébenme. Ya se la lleva. Aprobadísima, porque la mejor guitarra de esta mesa la tenés vos. Para mí, que lo hace a propósito, porque los recuperatorios son orales. claro. Entonces, por eso falta. Siempre tanto. Saca 10. ¿No? Hay como tres oportunidades. Saca 10. Hay como tres oportunidades, como en la facultad, ¿viste? Te dan tres oportunidades. La tercera es la vencida. Y vos vas por la tercera. Y vas, claro, por la tercera. Así es. Bueno. Y última, Milagros. Sí, no. Última, ¿eh? Compromiso, por favor. Bueno, nada, le mandamos saludos a Emi, que hizo el intento de venir. No sé, ¿qué le pasó? Otro. Qué mentiroso, ¿qué es ese? Por ahí, porque estaba cortada la plaza. ¿Viste que está cortada tipo Plaza Italia? Italia y Plaza Rocha. Y Plaza Rocha. Como que está cortada, seguro el micro no lo dejó bajar. No, sí, nos mientan más, chicos. No necesitamos que nos mientan. Tratamos de cubrirlo, ¿viste? Y nada, la hundimos peor porque... Bueno, indefendible el puto. Por ahí tuvo cosas que hacer. Le mandamos un beso. Bueno, le mandamos un beso a la Emi, que bueno, que debe estar encerrada ya en Romero, con el frío que hace. Así que, bueno, amiga... Justo que la dejaron salir hoy. Justo que hoy la dejaron salir, mirá. Bueno, capaz que dijo que venía para la radio y se fue para otro lado. Eso también es una de las opciones. Ya sabes dónde la puedes encontrar, ¿no? Vamos todas al bosque y debe estar ahí. Es un lugar que ya sabes, un lugar fijo. Ahí está, exactamente. Ahí está. La fija es el bosque. Exacto. Bueno, le mandamos un saludo enorme a Nancy también. ¿Es su lugar preferido en La Plata? El del bosque, para Emi. ¿El de ustedes cuál es? Mi casa. Ay, no, Dios, qué pesada. Tanta orina que por duele. Por fuera de tu casa, querida, por favor. Por fuera de mi casa, el trabajo, chica. Claro. ¿No? No me lo cree nadie. Bueno, ya está, tenés que volver a nacer vos, me parece. No, el lugar favorito después de mi casa es Olga Vázquez. Ah, claro. Compraste corazón. Mira, mejor tetera que acá no hay. Comprobado. Todo por un interés así comprobado. Tan sexual siempre. Amamos el Olga Vázquez y todo lo que transcurre y todo lo que pasa en este lugar tan hermoso. Hablando de eso, estuvimos el jueves acá rogando que no llueva y no llovió. Gracias, mira, les voy a contar algo. Gracias a Ciris, que lo dije el jueves, pues estuve ahí en la conducción, yo, todo terreno, como siempre. A Siris hizo unas cruces de sal para que no llueva. Porque viste que estaba chispeando. Primero dijimos, no va a llover, está feo, bueno, pero viste que está anulado, no va a pasar nada. Y empezó a chispear. Dijimos, la puta madre, va a pasar lo mismo que pasó en los carnavales. Uh-huh. Que tuvimos que entrar corriendo con todas las cosas y la lluvia ahí. Y se nos corría todo el maquillaje y dije, no puede ser. Claro, pero es que el clima está contra el Olga. No sé qué le pasa. Así que bueno, nada, Siris hizo su magia blanca. Ahí tiró unas cruces de sales y no llovió. Así que nada, le agradecemos a Siris que anda haciendo sus gualichos. Y menos mal. Tipo unos hechizos, así. Exacto. Así que bueno, nada, estuvo buenísimo, estuvo re lindo. Yo estuve como muy emocionado y muy como muy a full allá arriba porque vinieron los de Recreo Uruguayo y cantaron canciones de anime. Así que yo estaba en una, chicos. Ah, cantaron. Me acuerdo de Dragon Ball y cuál más. Échala. Sí. La de Caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco. ¿Y qué más? Ya no me acuerdo más. No sé, un par más ahí muy random de nada, gente muy fan del anime. Así que nada, les agradecemos. Estuvo re lindo. El guiso estuvo espectacular, chiquis. Yo me llevé mi porcioncita, me la calenté en casa. Guisito vegano. Guisito vegano, muy sabroso, muy rico. Gracias a la gente de La Ollita Travesti. Que le estuvo poniendo el cuerpo. Estaba muy rico, se hizo. Muy. Yo venía muy descompuesta y me clavé un guiso, estuvo bárbaro. Y te recuperaste. Me tuvieron que detener para que no siga comiendo porque iba a morir claramente. Pero sí, estaba muy rico. La torta muerta de hambre está, sacame la gana. Mal. Nada, vino bien para que estaba fresquito, así que un guisito rico, bien ahí calentito. Hecho con mucho cariño, mucho amor por la gente de La Ollita Travesti. Nada, pasaron muchos artistas, estuvo hermoso, la verdad, muy, muy lindo. No sé si se pudo recaudar el 1,5 millones de pesos que estábamos planeando juntar. ¿Era 1,5 millones o 2,5 millones? Más o menos. Bueno, algo se pudo recaudar. Así que bueno, nada, gracias a toda la gente que estuvo presente el jueves acá ayudando a Olga Vázquez. Estuvo buenísimo. Bueno, gente, no sé, nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar y en redes sociales nos encuentran como Venganza Radio Afectiva. Así que, bueno, nada, nos siguen, nos etiquetan, mandan saludos. Hablando de saludos, voy a mandar saludo muy especial a Angelito que nos está escuchando. Angelito, bueno. Ay, saludos. Saludos. Nuestro fiel oyente. Fiel oyente. Ay, siempre está él. Siempre, Angelito, ahí presente. Así que, bueno, algún día les prometo que lo vamos a traer como sea, va a estar acá. Angelito, así que, bueno, un beso enorme. Chiquis, bueno, nada, estuvieron pasando muchísimas cosas, aparte de que los días cada vez se acortan más, hacen más frío. Ay, ¿cómo no te trató la lluvia del viernes, amiga? ¿Te mojaste? Encerrada en casa, acompañada, ¿por qué no? Acompañada. Uh-huh. Ah, buah. Siempre hay que tener las campanas, ¿viste? Siempre hay que tener opciones. Para decirme quién es. El nombre, sí, decí el nombre. No hay nombre. Apodo. Es un misterio. No, bueno, dale. No seas apodo. Tan misteriosa, soy querida. Soy una trans muy misteriosa. Mira que también seas misteriosa, pero vos no soy ganás. Soy misteriosa. Soy una trans muy misteriosa. Me guardo mi privacidad. No soy tan pública como piensan. O sea, y ni tan pulcra. Ni tan pulcra. Totalmente. Guardo mi privacidad. Bueno, no quiero quemar. Está bien. No quiero quemar. Le vamos está a preguntar a la vecina. No ya quiero quemar la actores, vecina. No quiero quemar futbolistas, así que bueno. Le voy a preguntar a la vecina que el fin de semana cumple años. Ahí está, exactamente. Bueno, cuenten un poquito. ¿Qué va a pasar este fin de semana? ¡El hormiguero! Ay, mi vecina cumple sus dulces 47. ¿Había que decir la edad? No, ay, pero le gusta. Le gusta a ella, sí, está en los flyers, está puesto, es 47, y bien puesto. Bien, a nuestra encanta. DJ querida, acá de La Plata, ¿no? DJ Hormiga, bueno, nada, todos los que se quieran acercar ahí, lo buscan por Instagram a Hormiga DJ. Hormiga DJ, sí. Hormiga DJ, y bueno, va a ser un cumple abierto a la comunidad LGBT, todos los que se quieran sumar e ir a pasar un buen rato ahí, van a encontrar cosas muy, muy lindas. Música, como siempre, top, top, top, top. Sí. Vayan, locas. Guerra de DJ, Las Coquettes, De Fuego. Así que va a estar bueno. Ah, va a estar. Lulín Londres. Una banda de gente va a ver. Va a estar bárbaro, sí. La Luchi Loles va a estar ahí. Luchi va a estar ahí también. Me encanta, Luchi. Conduciendo. Bueno, conduciendo, sí, me encanta. Sí. Me encanta, va a estar buenísimo. Bueno, pásenla lindo. Sí, eso vamos a hacer. Ah, porque vos te vas a ver a Lali. Ay, porque a mí me regalaron la entrada, mi amor. Llévate una bandera de Palestina a ver si te dejan pasar, amiga. No creo. No creo, ¿no? No creo, no creo. Así que bueno, nada. Súmense todos al hormiguero. Vayan ahí y la van a pasar lindo y van a salir picadas. Y ¿vamos? Picades. Vamos a salir en una. Alguna hormiguita te va a picar. Sí. Está raro el concepto de vamos a salir picadas, pero bueno, puede ser. Esto se va a picar. No voy a ahondar. De tantas maneras te puede. ¿Qué tipo de picadura? Pero me voy con todo el equipo. No, va a estar bueno. Va a haber sustancias de todo tipo. Alcohol. Mucho alcohol. Mucho alcohol. Mucho alcohol. Hasta quebrar. Esa es la idea. Sí, Milagros se recuperó. Y ahora va por y todo. Y ahora va. El fin de... Sí. Mira, si sobrevivís a eso, amiga, sos inmortal. si el domingo te despertás, ya listo. Ya gracias a la vida que me ha dado tanto. No sé, nada. ¿Imaginás a Milagros despertándose con el tema de Mercedes Sosa? Se empieza a derretir. Muere. Gracias a la vida. O sea, sobreviví a la noche y se muere con el tema de Mercedes. Ay, no, por Dios. Bueno, sí, cuídate un poquito, Milagros. Come sanito para el sábado llegar bien y reventar ese hígado que te queda ahí como un cuarto de hígado, ¿no? Saludable. No queda nada casi, pero bueno. Bueno, hacemos lo que podemos. La vida es una sola y hay que... Y el hígado también. Y el hígado también, sí, es uno solo también. Sí, que... Hay trasplantes. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más estuvo pasando? ¿Cómo estuvo su fin de, su semana, ¿cómo los trata el frío? ¿Qué se hace los días de frío? Yo tengo tantas cosas. ¿Qué hacen las lesbianas? No sé, no sé si respondo al tipo de lesbiana que vos querés que yo te diga, estoy enclaustrada mirando series y soy yo. No lo hago. No, sí, lo puedo llegar a hacer, pero no. Soy más salidora, ¿viste? Ajá, sí, sos muy vaguita vos. Soy muy vaga. Mi mamá decía talón con rueda. Mal. Talón tengo con rueda. Las ruedas inyectadas en el ojete. Ay. A mí se me hace que te ponían a soltar o a taladrar algo, no sé. Se me hace, no sé. A las 11 de la noche taladrando. Esa es la imagen de Milagros mía. Esa es la imagen que tengo yo, taladrando o levantando, haciendo una mezcla para levantar una pared. ¿Viste? Es muy de torta. Yo creo que eso, no sé, me imagino eso. Yo también me lo imaginé, pero no me da la energía para eso una noche. No. O sea que... A no ser que tenga que, por algo particular, no sé, un compromiso así como muy... innegable. O sea que desmentís lo que la gente piensa de las tortas que hacen eso mientras tienen sus ratos libres o mientras hay un día lluvioso. No, yo trabajo de eso. Ajá. Claro. O sea, no desmiento. Lo haces. Y no llevas laburo a casa. No, nunca me gustó llevar el trabajo a casa. Jamás. Ah, igual odio trabajar encerrada. Entonces es como que tengo fobia. ¿Sos de las lesbianas que cuando llega se tiran el sillón, se sacan los borseguíes? Sí, soy. Y se rascan el bulto. Y se rascan el bulto. Sí. Y me saco un moco y lo tiro al final. ¡Ah, qué genial! Y pedís tu cervecita. Así como... Cafecito. Ajá. Esa soy. Quiero preguntarte algo muy íntimo. A ver. Muy íntimo. ¿Qué tan íntimo? ¿Esto de repente giró hacia mí? Sí. ¿Qué pasó? Sí, muy, muy íntimo. Porque es una curiosidad. Están aburridas, veo que están aburridas. Las personas sí, queremos no, saber. Me da curiosidad, viste, como, viste, que yo, las lesbianas es como un bicho raro para mí. Sí. Apenas me aguanto a Cachara. Porque soy la mejor. Claro. Quería preguntar algo muy íntimo, que todo, yo creo que todos los oyentes están ahí como con esa duda. A ver. ¿Cuántas camisas cuadriculadas, rayadas, esas tenés? En tu placard. ¿Cuántas? No tengo tantas. Tengo, creo que dos o tres. ¿Dos o tres? Sí, tipo leñadoras. Decir. Claro. Leñadoras, sí. Las camisas lésbicas. Dos o tres. Dos o tres, nada más. Después tengo otras que son tipo ridículas. Así como con colores mezclados. Claro, esas, ay, me gusta. Más tropicales. Esas camisas son como de lesbiana clásica de ese entonces. Yo las recuerdo así, por eso no sé, no te imagino con... Lesbiana de motosierra, pero ya no se usa decir más motosierra. Vos estás como una lesbiana más moderna. Te he visto con transparencias, con cruces en los pezones. O sea, ya como que evolucionaste un poco más. No estás como tan... Me gusta el tema de la me gusta Pokémon lesbiano. Claro. Como un Pokémon evolucionado. Sí, sí. Como que evolucionaste un poco a todo ese arrastre que venían las no, pero no soy clásicas. Yo solo, hay un montón de lesbianas ya que están en eso. Sí. Pasa que depende, la otra vez fuimos tipos a de bailar. Lesbianas. ¿Eh? Hay distintos tipos de lesbianas, están las clásicas, están las modernas, las youtubers. Hay otras definiciones igual, Milagros, te las cuento, ¿querés? A ver. Está la lesbiana de oro. Igual esta casa no me gusta contarla tanto, pero... ¿De oro? La de oro, que es la que jamás, jamás, nunca en la fucking vida se compartió con una persona pene portante. Ajá. Que en realidad antes era como que nunca se había acostado con un chabón. Y de ahí baja, tipo, después tenés de plata, de cobre, de bronce. ¿Depende de cuántos pitos? Depende de con cuántas tóxicas. Después empiezan a mezclar así como las opciones. Pero eso es medio... Tienen como un ranking. Es un ranking. Genial. ¿Se puede preguntar de qué metal sos vos? De hierro. Yo diría que soy de los últimos, los más degradados. De no, Verón, uno muy específico. El bronce más nefasto. Claro, algo así. El que se robó el que te robó la cabina del gas, ese bronce. Ese bronce. El bronce de última. Mirá vos. Bárbaro. Che, bueno, para el próximo programa vamos a traer eso detallado. Yo quiero saber. Distintas clasificaciones. Las clasificaciones. Como que, ¿no? Te puedo traer. Lo puedo traer y podemos hablar porque me parece muy bizarro. Sí, sí. Está bueno. ¿Y a la gente le interesa? Porque no están escuchando, o sea. No sabía que existían, dicen. Mirá. Diferentes sacamos dudas, ¿no? Sí, sacamos dudas. Educamos. Es como la Olimpiada lésbica. Es como la limpieza étnica de las lesbianas. Sí, ¿cómo? Es eso. Me encanta. Genial. Mirá vos, qué educativo. Cada día se aprende muy educativo. ¿Qué programa más educativo cada tenemos nosotros? Un poco más, ¿viste? De todo. Muy formativo. La semana pasada hablamos de pajas, estas hablamos de categorías de lesbianas. Categoría de lesbianas. Y esto recién arranca. Así que como recién arranca, le vamos a pedir a Pablín si nos manda una musiquita. A ver, ¿qué tenemos? No me digas que me vas a poner una de Lali. Ay, me encanta. Me encanta. Gracias, Pablo Lali. La eligió Lali. Ay, te la eligió Lali, me dijo, poneme esta canción, por favor, Loba. Así que bueno, vamos a una cancita y volvemos. No sé quién tiró yo, y ahora estoy cuerpo en tierra. La bala me tocó, te declaro la guerra. Vos tan fuego, mi amor, y yo tan en estrella. Ella. Suceder, lo puedo ver, la escena perfecta está en la piel, puedo sentir cómo te mueves adentro de mí. Sexy, no hace falta decir nada, acá me tenés de que te morís de ganas. Sexy, que me importan las miradas, contra la pared nos llegamos. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. seguimos acá torturando a Chana tras bambalinas, preguntándole cosas y nada. O sea, no quiere largar prenda. Estás muy interesada, Milagros. Sí, la verdad. ¿Qué pasa? Me quedé para como mí, con la duda. Para mí que está queriendo tijereta. Tenés que probar, Milagros, ya lo dijimos, ¿eh? Sí. Voy a tener que resolver. Ya sabemos que no te animás, pero bueno, va a llegar un momento en que... Vas a tener que aflojar la bomba. Vas a tener que... Capaz. Hacerlo. Capaz en algún momento, así, de mi vida. Yo soy una mina consagrada, yo ya pasé por todo, así ya que... Ya está, vos ya estás de vuelta. Una manchas más al tiro y no le hace mal a nadie. Ya podés hacer lo que quieras. Sí, estoy más allá. Del bien y el mal. Nadie me va a jugar por esto. Bueno, hablando de juzgar, chiquis, tenemos en la sección noticias... ¿Para qué estamos? Para juzgar las noticias. Juzgamos a todo el mundo, obviamente. Nosotros, viste que... Esto es así. Nosotros escuchamos y juzgamos. Es que tiene que ver la mirada maricona. Escuchamos, o sea, la mirada para juzgar. Ahí está, me gusta ese. Ese mejor. Ese concepto me gusta. Sí, es ese que la mirada nuestra es muy importante, ¿no? Sí, obvio. Yo creo pero que... sí, Milagros, ¿por qué? La gente inspira. ¿Por qué sarcasmo? Nuestra mirada. ¿Qué pasa? No es sarcasmo. La gente está esperando este momento, se los pido. Así que bueno, vamos con la primera noticia, así bien bajón, bien de la que... Bien del estilo de Miguel. Del estilo, viste, de este gobierno. Ay, a ver. Justamente, el gobierno disolvió la unidad que investigaba el escándalo de la criptomoneda Libra. ¿Podés creerlo? Me estás jodiendo. Mm. ¿Pero lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, esto fue a través de un decreto. Bueno, esto fue creada en febrero tras la polémica por la criptomoneda. ¿Vieron? ¿Se acuerdan todo este quilombo que hubo con Libra y todo esto? Sí. El organismo trabajaba... Bueno, cerró el organismo, en realidad, por un DNU. Cerró el organismo que investigaba todo esto. Este organismo trabajaba con información de múltiples. Chan chan. Qué misterio. Ah, ya. Charan, maldito internet. Bueno. Yo pensaba, ¿qué le pasaba? Bueno, finalmente, bueno, esto fue a través de un DNU, un decreto, con la firma de Milei y el ministro de Justicia, que nada, cerró la investigación de Libra. Me encanta. De esto no me gusta cerrarlo. Así que bueno, nada. Fiel al estilo del gobierno, ¿no? Sí. Tipo, lo que no le gusta lo cierra. Así es. No, y sobre todo, a ver, esto es polémico, más allá que sí es polémico, porque es polémico hacer todo esto a través de un decreto, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero nada, este gobierno se estaba jactando y una de las cosas por las cuales llegó al poder fue el hecho de la sinceridad, de estar todo en blanco, de que esté todo bien, de que esté todo legal. Uh-huh. Y bueno, nada, obviamente que no lo puede sostener en el tiempo y empezaron a caerse las caretas. Y después del gran episodio que fue la estafa de Libra, la criptomoneda, bueno, nada, como vio que lo estaban siguiendo los rastros y lo estaban seguramente por incriminar de algo realmente fuerte. Ahora, es inconstitucional, dijo, ¿verdad? Obvio. ¿O no? Obvio que es inconstitucional. Porque él sacó un decreto para impedir que las cámaras investigaran. Ajá, sí, así fue. O sea, es más tipo batalla preelectoral y electoral. Es como para que no vaya en cana, porque por lo que vengo escuchando, está como bastante vinculado a la estafa. Entonces, seguramente haya algún tipo de penalidad sobre lo que hizo, digamos. Más allá que lo presente como algo tipo, bueno, yo lo estaba vendiendo, lo estaba compartiendo, lo estaba divulgando, no sé qué mierda dijo. Como que no es bueno el panorama para él ni para su hermana. Entonces tiene que aprovechar todo lo que pueda para trabar ahora esa investigación, porque cuando deje de ser presidente, que eso eventualmente va a suceder, hay que ver cómo le va. Y hay que ver cómo lo perdona la oposición, porque en realidad esto todo se puede hacer porque la oposición, la verdad, que le está haciendo bastante el favor. Excepto el Frente Izquierda Unida, el resto de las fuerzas políticas. Le chupan las medias. Totalmente. Así es. Y ahora destruido el PRO... Post elecciones del domingo, más todos detrás de él chupándole las medias, por decirlo. La peluca, para mí que le chupan la peluca. Qué asco esa peluca, Dios mío. Ay, dale. Dios mío. Qué cara de loco ese hombre. ¿Qué? Qué nefasto. Cara de loco ese hombre. Cara de loco, sí, nefasto. Tiene bastante carita de blanquito de zona norte, te diría, más que de loco. Sí, chiquis. Sí, sí. No, es como Macri. Vieron que tiene cara de gente de bien. Ellos dicen cara de gente de bien. Bueno, no hay que ver. Sí. Bueno, hablando de gente de bien, ustedes saben que hace poquito se estrenó la película Destino Final. Estamos... Sí, no la vi. ¿Vos la viste? Yo tampoco. No la vi. Bien, me gusta. Hubo gente conocida que fue a verla y que le gustó, bueno. Pero más allá de todo esto, ¿saben más o menos de qué se trata estas películas? No. Bueno, Destino Final se trata de que hay personas que burlan a la muerte, ¿no es cierto? De que ellos se dan cuenta, como que tienen una visión de que, no sé, de repente va a estallar una bomba y van a morir y ve cómo mueren todas las personas, o en un avión, o en una montaña rusa. Entonces, como esas personas tienen la premonición de que algo va a pasar. Claro. Y, bueno, de alguna manera u otra logran sortear a la muerte, pero la muerte los va buscando, ¿entendés? Claro. Más o menos todas las películas son iguales del esa es la trama, digamos. Es la trama así. Escapar de la muerte. Claro. Bien. Van escapando de la muerte hasta que, bueno, van muriendo de a uno y uno se salva siempre. O sea, ¿alguien evita morir? Alguien evita morir. Bien. El tema es el siguiente. Bueno, estas ya... Creo que, bueno, es la de Destino Final. No sé cuánto. Debe tener como 4 o 5. Sí. Pero pasó algo muy raro, si se quiere, acá en La Plata. Porque un grupo de amigas fue al cine... de la localidad de acá de La Plata y se cayó un pedazo de techo mientras los espectadores miraban Destino Final. Wow. Obviamente, ¿no? Habrán pensado que era una sala en 5D, una de esas que les caía algo y era como un pedazo de, claro, de cielo raso. Me gusta. Claro. Mucha mística. Claro, sí. Mucha mística la película. Estaba todo arreglado seguramente. Claro, como para que le dé más que realidad a la película. Para mí, ¿qué es eso? Porque viste que ahora está. Antes estaba. Bueno, la película normal, después en 3D, ahora está en 4D, que es que se te mueve el asiento, que te sí, no sé qué, que sentís los olores, eso, que te moja. Bueno, esta se ve que es 5D porque se le cayó el techo en la cabeza. Fue como la evolución. Esta es 5D porque... ¿Eso en qué sala pasó? Esto pasó en el cine 8. Acá. En 8, 50 y 51. Miedo, chicos. Encima es cara la entrada del cine, como para que se te caiga un pedazo de mampostería en la cabeza. Encima, con lo que tenés que gatillar, ¿no es cierto? Bueno, luego de unos segundos se cayó un pedazo del techo del cine y, bueno, provocó asombro y miedo, pero a la persona que le cayó encima, bueno, la tuvieron que asistir. Pobre señora. Sí, así que, bueno, una señora que no dice la edad, pero, bueno, sabe que... Que nada, le cayó, la lastimó un poco. O sea, tampoco que perdió la vida, ni le van señora, a... Esa ni señora le jugó una mala pasada. Bueno, no era su vida, entonces. No era su destino. Claro. Okay. No era, sí, por eso, ¿viste? Como que esquivó a la muerte. No, y lo loco es que era un grupo de amigas. Un grupo de amigas que fue y a esta señora se le cayó el techo. Justo. Pero es justo más o menos como la película, ¿viste? Son un grupo de amigos, claro, que le pasa algo y, bueno, van sorteando la muerte. Ay, así no, que tremendo. Vamos a ver cuál es la siguiente de sus amigas. La siguiente amiga que pasa la mejor vida. Es genial esto. A la próxima no. Vamos a ver. Yo no la voy a ir a ver esa película porque no tengo ganas de que me pase nada. Que me pasen esas cosas, chicos. Claro. Qué bizarro. Y todas estas cosas pasan en La Plata, ¿viste? Porque... Esto se estrenó a nivel mundial, chicos, pero estas cosas pasan acá en La Plata. Es que La Plata es como la ciudad de lo bizarro, muy. ¿No? Sí. No tiene que ver con el presupuesto ni con el mantenimiento. No, no, ya somos así, no, en La Plata. Todo es así acá. Sobrevive quien puede. Estas cosas reales. Bueno, nada, son las cosas que se vienen en el futuro. La próxima vez que vayamos a ver, no sé, Jurassic Park, ponete... No se va a aparecer un... Ay, la última fue malísima. No me vas a acordar porque fue pés. Ah, a mí me gusta. Jurassic World. Sí, pésima. A mí me encanta. Ay, a mí también. A mí me encanta, no, porque me da, no, terror, chiquis, los yo fui porque quería verla, pero era mala. Era muy mala. Era mala. Aparte, sí, el protagonista. ¿Hay que hacer, sí, así con la manito? No, no. O sea, le pagaron por hacer eso. Y me gustaba. Sí, por tener cara de lindo, obvio. Pero... Obvio. Sí, a mí me encantaron, no sé, qué sé yo. Sí, sí, sí, aguante. Bueno, pero a vos te gusta cada cosa, querida. Sí, tengo como esa niña que le gusta lo fantasioso. Fantasías. Sí. Los novios de Milagro disfrazados de dinosaurio. Bien. Lo sabía disfrazar, sí. Me imaginaba, me encanta, mira, no esperaba menos de vos. Bueno, nada, seguimos con alguna noticia más. ¿Qué ha pasado el 17 de mayo? ¿Qué pasó el 17 de mayo? Se conmemora. ¿Qué pasó? A nivel mundial, el Día de la Lucha contra las Violencias hacia las Personas LGBT. ¿Qué violencias? Y se lo conoce oficialmente como el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. ¿Qué violencia, chiquis? No, ninguna. Los putos inventan cosas, ¿viste? Estas cosas no pasan en la vida real. ¿A vos te violenta la gente en la calle? Jamás. A mí me aman. Me piden autógrafos. Me pasan los números de teléfono. Todas esas cosas me pasan a mí. Sos un puto agraciado. Ah, gracias. No, no. Yo le gracias a Dios. Adiós, con Z. El otro día hablaba con una compañera y me decía, yo nunca sufrí discriminación. Yo pensaba, qué buen nivel de negación de esta persona. Es que lo que pasa es que acá... Esto como... que decía Mili, porque... O ser travesti, ponele. Sí, todos nos pasamos. No hay modo de que vos travesti. Te puedas ocultar. ¿Entendés? Es claro. Como obvio. A donde sepan que estás, no te van a sacar los ojos encima. Ella, no, a mí nunca me discriminaron. Bueno, reina bárbaro. Qué graciada. Bueno, ¿y a qué viene esta fecha tan llamativa? ¿Por qué, mi amor? Yo te lo cuento. La fecha se conmemoró por primera vez en 2005 para recordar que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad del manual de clasificación de enfermedades mentales. Que vuelva. Qué sí, no sé para qué nos sacaron. Nosotros no estamos bien. Tendríamos que estar ahí primerísimas. ni bien abrís el Google, tienen que estar ahí homosexuales. Estamos todos nosotros. Enfermedades sin cura, homosexualidad. Claro. Primero. No primero, cura, primero, no. Es la principal causa de malestar mundial, chicos. ¿Cómo? Somos la primer causa de malestar mundial. De acuerdo. Por eso caen los meteoritos y pasan todas estas cosas, ¿viste? Nada, bueno, así que piénsenlo mejor y por ahí pónganos de vuelta en... Deberían, sí. Sí, en el manual ese de las enfermedades mentales. Al bueno, pedo nos sacaron de ahí. Bárbaro, queremos al volver. Queremos hagamos una marcha para volver a ese manual tan querido. Así que tan bueno, querido. Porque chicos, porque le digo, hablo con fundamentos. Porque ¿qué pasa? Vos vas al trabajo y hoy te levantas, ay no, hoy me levanté homosexual, no puedo ir. Es una enfermedad mental. Claro. O sea, nos sacaron el derecho de faltar al trabajo o a la universidad, donde sea, por levantarnos más homosexuales. Sí. ¿Y cómo te preparas? Bueno, para igual, eso, amiga, para no te quejes, porque la verdad que tenés. El día contra. Trabajo gratis. Día contra. ¿Vivís de planes? Ah, claro. ¿Viajas gratis en el colectivo? Sí. Todo por ser puto. Imagínate, todas esas cosas nos sacaron. Porque, ¿entendés? Vos podías hacer algún tipo de reclamo. Carnet, como el CUT, pero de homosexuales. Carnet. Mira, no voy a pagar el micro porque acá tengo mi carnet de homosexualidad. Claro. Pasas gratis. Viajes gratis por homosexual. Sería como una discapacidad también. Faltas al trabajo porque hoy te levantaste un poquito más homosexual que el día anterior, entonces ya es como una... No, faltas al trabajo porque es el día de... Viste que siempre los putos tienen un día de... Siempre hay un día de para todo. Así es. Así que no está tan bueno que nos hayan sacado de ahí. No, que vuelvan a poner. Vamos a reclamar nuestros derechos y yo quiero volver a ese manualcito de enfermedades mentales. Así que, bueno, chiquis, haz las noticias hasta el día de hoy porque la verdad no tengo ganas de... Yo quedé con ese de... Ahora se nos cae un parlante, se cae la mano esta de la lesbiana y una torta aplastada por una... Mirá que el Olga viene complicado. El Olga viene complicado. Sí. Acá más de uno se ha salvado más de una vez, así que el destino final está tocando la puerta. Así que bueno, vamos a ir a atender la puerta del destino final y le vamos a decir a Palito si nos pone una musiquita más porque yo la verdad que me cansé de leer. ¿Otra vez Lali? Otra de Lali. Pablito eligió otra de Lali, así que bueno, a ver, sorpréndenos, Pablito. The category is dance or die. Yeah. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, volvimos. ¿A quién vamos a entrevistar hoy? ¿Tenemos entrevista? Sí, tenemos? A vos, Mili. No, a mí no. Sí, sí, sí, te vamos a entrevistar no, a vos. No estoy preparada. La traba consagrada. Necesito semanas de preparación, no puedo hoy. No. ¿Cuántas veces por mes abortás? Todo queremos saber, todo. Qué genialidad eso, lo que genera el TikTok, ¿no es cierto? Escuchar todas esas zaparrapadas de cosas que nada que ver, o sea. No tengo TikTok. ¿Ustedes tienen? Debería, no, yo no, ¿sí?, tengo. Porque estuvo muy trendito. Vos sos menos fanática. De Sofía Agustina, una chica trans. Yo no sabía que podíamos quedar embarazadas. Una chica trans embarazada. Sí. Mira. Y lloró y se hizo un test de embarazo, le dio positivo. O sea, bien. En vivo. En vivo. Mira. Todo en vivo, me encanta. Sí, sí. Entonces, digo, la gente hace cosas locas. Las redes sociales. ¿Viste? Se llenó de plata. Y ahí, bueno, una sarta de cosas. Después que les fueron diciendo a las otras chicas trans que cómo vamos a quedar embarazadas, que eso es. Ridícula. No es algo que estuviera bien visto, o sea, si estás embarazada, abortá, ¿eh? Acá nadie te va a permitir que votes. Claro, no, esta chica es muy de terapia, necesita una. Ella vuelve al manual. Claro. con nosotros. Sí, esa ya nunca salió del manual. Sí, deberíamos tener nuestro propio manual también. Sí, hagamos nuestro propio manual de enfermedades LGBT. Ah. Todo con respecto a la. Es más que embarazo utópico, ectópico, es utópico. Claro. Utópico, sí, obvio. La emoción que le generó el saber que va a ser madre. El padre chocho. Sí, también. Bueno, sí. Tendremos que elegir así como el Día Internacional de la Trans Embarazada. Claro. Sí. ¿Qué les parece? Sí, sí. Y celebrar así, que salgan todas las chicas el 22, trans. El 22 de. ¿De qué? No sé, ¿de qué mes? Dale, del orgullo, 22 de junio. 22 de junio. Que salgan todas las chicas trans con una panza artificial así, como, ¿no? No, y las todas embarazadas. Todas embarazadas. La sartada de cosas que le decían, anda al baño, lo vas a bajar en el baño, son gases, dice, pobre. La ecografía dice gases. Tendría un popodrilo ahí. Claro. Lo que pasa es que si te los tragas no puedes quedar embarazada. Claro. O sea, la cosa tenía que ser de otra manera. Pues de otra manera. Pero bueno, nada, cosas que pasan. Chiquis, bueno, hablando de cosas que pasan en el mundo y no solamente acá en La Plata, porque viste que parece que La Plata es un mundo aparte, pero sí. Hay cosas que, más allá de La Plata, otro, que pasa. Otro país, La Plata. La Plata es un país. Es un mundo. Sí. Aparte. Nada, chiquis, estuve chusmeando como siempre en las redes a ver de qué podíamos hablar y me saltó algo muy interesante, que son los días especiales que hay durante el año. Vamos, ¿viste? Esta parte la. Claro, viste que está el Día Internacional. Está el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre. Bueno, nosotros tenemos algo raro, porque viste que el Día de la Madre en todo el mundo es en mayo. Sí. Claro. Y nosotros octubre. En octubre. Uh-huh. nada. Y acá las madres que vienen de otros países somos especiales, celebraron. ¿Sabes? Celebran las dos. No me diga. Sí, yo tengo. Sí. Yo tengo. ¿Hicieron festejo? Se les da regalo para un solo día igual. No, claro. hay madres que te piden los dos días. Madres exigentes. Madres exigentes. No que... hay billetera, mamá. Pero no, si el día de la madre es todo el día, no, pero dame dos regalos. Claro, no. O sea, la nuestra es en octubre. 18, 17, sí, 18. Sí, el segundo o el tercer mes. De tercer. Tercer día de... No. Tercer domingo. Domingo. Tercer domingo. Bueno. Acá en efemérides. Sí. Yo nunca fui madre, así que esas cosas no me interesan. Bueno, pero ahora que podés, que te enteraste que podés, ya ahora está. Que me entero, bueno, este año pues ya no podés. Me los trago más, entonces. Vamos a ver si consigo. ¿No me hago más lavaje de estómagos? No. Bueno, chicos, el Día Mundial Alternativos, que más se celebran en alrededor del mundo. El 10 de enero, el Día Mundial de la Gente Peculiar. ¿Qué querrán decir con gente peculiar? Nosotros somos todos peculiares, chicos. Somos muy peculiares. Claro, están hablando más que nada de gente que no sé, que se viste de alguna manera extravagante durante la vida. Como esta travesti que quedó embarazada. Esta es muy peculiar. Ella es muy peculiar. Es muy peculiar. Nada, bueno. Bueno, hay que decirle que tiene un día. No va a tener el Día de la Madre. Exactamente. Este me gusta. El 4 de febrero. El Día del Orgullo Zombie. Porque si existe el Día del Orgullo Gay, ¿por qué no existe el Día del Orgullo Zombie? ¿Cuál es el color en la bandera del Orgullo Zombie? ¿Cuál es? No sé. Color tripa. Color gris. ¿Qué? Gris. Debe ser. Así que bueno, nada, esto, divino, me encanta. El 13 de febrero, bueno, ya lo estuvimos más o menos hablando, ya sabemos todo. El 13 de febrero es el Día Mundial del Infiel y del Amante. Esto es buenísimo porque el 14 es el día... El 14 es el Día del Enamorado. Del Enamorado. Como todos ya sabemos. Así que bueno, nada. Haces dos por uno. El 13 y el 14. Haces un día con tu amante, un día con tu oficial. Y así. Totalmente. Vivís de regalo en regalo. Vivís de regalo. Una fortuna. ¿Cuántos amantes puedes llegar a tener? Y muchos. Muchos. Sí. Entonces, a tener cuidado con eso, ¿eh? Que no se nos vaya el presupuesto. El 9 de marzo, el Día Internacional de la Tortilla. Pero la tortilla de papa, no te pongas, no te emociones. Hacerme una tortilla, yo, ahora que el me lo 9 dijiste. De marzo. También. Qué rico, igual, me encanta la tortilla. El 9 de marzo es el día de la tortilla. De la tortilla de papa. Me sirve ese dato igual. Sí. ¿Cómo entre lesbianas no se ríen cuando dice, haceme una tortilla o haceme una torta? Se miran y se llega ríen, un momento o... que uno madura en la vida. Me está invitando a comer o me está invitando a la cama. Claro. ¿Cómo son sus reacciones cuando. Raro. Cuando hacen un. No, no pasa eso, pero sí pasa que la gente así. Dice, no sé qué, vamos a comer tortilla y te miran. Te apuntan ahí. Ahí viene la torta y te vuelven a mirar. Todo el tiempo ese chiste está. Ay, me encanta, obviamente. Me encanta. Qué pesada la gente. O el día de cumpleaños, no sé, pero torta va a haber seguro. Sí, claro, totalmente. Ahí viene la torta. Total. Me encanta. Bueno, el 1 de abril, el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Eso no existe, chicos. No, no te podés divertir. Eso no existe, es mentira. Para mí sí. Y para vos también, que le gustaría el trabajo a los dos. A mí me encanta ir al trabajo. Porque yo soy muy trabajadora. Pero que, hablando del día de la alegría, de la diversión en el trabajo, ¿cómo era? El día de la diversión en el trabajo. ¿Qué hacen ese día ustedes? Hagan una maldad. A ver, pero es el 1 de abril, ya pasó. Bueno, estoy preguntando qué hacen ese día. Yo ni ¿qué sabía. Harían? ¿Qué harían ese día ahora que lo a saben? A ver, ¿qué haría yo? No sé, no sé. Milagros, no, no entra una nada. Paciente, le desenchufa la máquina, le cambia el sachet de sangre y le pone otro, no, claro. Otro factor. Yo me pongo a pasear, desaparezco una hora de mi puesto de trabajo. Me quedo charlando con las chicas del otro lado, me quedo sin informe, sentada, chusmeando. Me quedo en el kiosco, chusmeando. Me encanta. Sí, yo hace sociales adentro de los. Hace sociales todo el tiempo. Después me sí, quedé es verdad. Pie, obvio. ¿Dónde estaba? Está bien. Yo la más trabajadora. Estaba en el kiosco. La he ido a visitar y ¿dónde está mi amiga? ¿Dónde está? Ya estaba chusmeando para el otro piso. Todas las veces que fui al Rossi nunca te vi, amiga. No, nunca, no. Jamás. La encontrás en el baño del segundo piso del Rossi. Es que ahí buscando, la encontrás. Estoy buscando la correcta. Viste que probando tengo que buscar la correcta. Para poder festejar el 13 y el 14. Claro. Exacto. Sí. Bueno, miren, el 21 de junio, el Día Mundial... de llevar al perro al trabajo. Ah. ¿Alguien ha llevado algún perro a algún trabajo? ¿Algo? No. ¿Y por qué perro aparte? Gato, no. Pero pobre gato. La podría pasar muy mal. Sí. Miren, el 7 de octubre, y el 7 de octubre, bueno, me retrataré otras cosas, pero Día Mundial de los Calvos. Ah. No conozco Calvos. O Calvas. Sí. Bueno, nada, cambiamos bueno, de tema. Cero. Cero comentarios. Sí, no. Cero comentarios. Bueno, miren, el 2 de mayo, ahora bueno, vamos a hablar de mayo porque estamos para en mayo. El Día Internacional de la Tuba, que a nadie le interesa. Este sí que me gusta porque es el día de mi cumpleaños, el 3 de mayo, el Día Internacional del Cervecero Artesanal. Mirá. Es súper importante eso, chicos. ¿A vos te gusta la birra? O sea, nos traen, sí. Viste que, mira, el 3 de mayo pasaron cosas muy lindas. Nací yo y es el Día Internacional del Cervecero Artesanal. Tomá pa' vos. Mirá. ¿Quién te diría? Me de encanta. Ahí, de ahí viene el mareo que tenés todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo acabo de entender. Sí, sí. Y la dislexia es el también. El espíritu del día. Y la dislexia también. La dislexia no es la birra, pero, pero viene por ahí. Pero viene por ahí. Bueno, miren este. Otra, el 3 de mayo también, porque el 3 de mayo pasan muchas cosas. Día Mundial de la Jardinería Nudista. Ah, esa me gusta. Qué lindo. Qué me lindo, interesa. Igual es medio peligroso, porque estás cortando flor, y flor de poronga, y digo, ¡tum! Ahí lo cortamos. Buah, qué grande la nudez. Hay que tener cuidado con el Día de la Jardinería Nudista. Un jardinero cortando pasto en bolas. Yo me imaginé ya, sí. Ya me imaginé. Es muy erótico. Ya me lo imaginé. Es muy película porno gay. Sí. Muy gay. Sí. Muy. Es que los gays es verdad. Te sacan las ideas. De todo sexual. Sí. Y este es el más importante, chicos. O sea, viene primero mi cumpleaños y segundo este. Para, día... para. Sí. ¿Pero ya son tres de tu día? Estos son todos días. Son el día de la cervecería artesanal, la de jardinería nudista y esta que es la lucha por la liberación de la marihuana. Ajá. Bueno, pero esa la quieren todos. Bueno, pero por eso te digo, o sea, súper importante. O sea, primero mi cumpleaños y después esta. Sí, la que más me gusta es tu cumpleaños y después la de la jardinería nudista. Ah, mira. Esa me gusta. Te prende. Voy a empezar a hacer jardinería en bolas. Me gusta. Mira, el 8 de mayo, el día del burro. No se sabe si del animal, si del hombre dotado o de alguien que no sabe. O que sabe poco. O que sabe poco. Sí. Sí, bueno, ¿quién podría ser? Alguien que sepa poco. Alguien que sepa poco, no sé. No, todos sabemos mucho. No, todos sabemos mucho. Acá somos de saber. No reunimos la condición. Miren, este, ¿a quién no le ha pasado? El 9 de mayo, Día Mundial de los Calcetines Perdidos. ¿Qué manera de perder calzones? ¿Viste? Por favor. Y bueno, no, y calzones no, calcetines. Ah, medias. Las medias. Sí, medias. Pero bueno, vos las bombachas las perdés en la casa de tus amigas. Sí. ¿Usás los calcetines? Boxer. Boxer. Pierdo, sí. Pero siempre llevo uno de repuesto. O sea, tipo los que he visto, estos que son sueltitos o los que son más marcados. Tipo calcita. Boxer. Lastizado. También tenemos el, a ver, el 18 de mayo, Día Internacional por la Fascinación por las Plantas. ¿Alguien es fan de las plantas? Yo soy fan de las plantas y a de mí las se flores. Me muere. Mira. No sé, sí, a mí. No puedo tener una planta, imagínate poder tener un hijo. No, ni me voy a quedar embarazada, no, ni voy a tener, ni voy a plantas. Tener plantas. Se me mueren las plantas, no sé por qué. Sí, las más fáciles son las suculentas y los cactus, que yo, a mí se me mueren. Yo no puedo. No, a mí me viven las plantas. Ahora, antes las mataba, pero ya aprendí un par de cositas. Ah, es solo sentarse a estudiar un poquito para que no mueran, pobre. No, yo no te van a estudiar eso. Claro, así no, que, no. Que se mueran. Que vos estudias muchas cosas, amiga. Sí. Yo soy muy estudiosa, muy trabajadora. Uh-huh. Bueno, el 22 de mayo, Día Mundial del Pac-Man. ¿A quién no le gustaba jugar? A mí nunca me gustó el Pac-Man. A mí me parecía muy monótono. Sí. Pero un no, poco de adrenalina me generaba la parte donde te iban a agarrar y... Ay, no. Me ponía muy nervioso y quería romper cuando todo. Cuando el coco te quería comer, ¿no? Sí. No, cuando no te, me gustó. Te encrucijaba y... Sí me gustó la película, Pac-Man. No, bueno, no. Me gustó. Es un montón ir a ver una peli de esas. Ay, pero es un montón, pero está muy buena. Y miren, esta del 26 de mayo, Día Mundial de Drácula. 26. Día Mundial de Drácula, 26 de mayo. Algo tendríamos que hacer por el día de Drácula. Vamos a hacer una fiesta de, y todos nos disfrazamos de Dráculas. Y que chupemos lo que se pueda chupar, porque sangre no vamos a estar chupando. Podemos chupar todo lo que queramos. Podemos chupar cosas. Dráculas con tacones. Ay, me gusta. Claro. Me gusta. La frase los redonditos de ricota, ¿no? Sí, hay una canción. Sí, uh-huh. Nos podemos ir con ese tema. Ajá. Sí, deberíamos. Uh-huh. Dráculas con tacones. Operador. Operador. Operador. A ver please. Si me hace la magia. Nos hace la magia, sí. Bueno, nada, también recordarles que hoy 20 de mayo, pero de 1946, nacía la diosa, la única ella, la bella. Yo le prendo velas porque para mí es como... Una santa. ¿Entendés? Una santa. Es el cumpleaños de Cher. Cumple 79 añitos, mi amor, pero qué jovencita, te lo pido. Tremendo. Amamos a Cher, aparte, bueno, recordemos si nos que Cher... Si iniciado con Cher, sí. Siendo mariquitas, escuchando pero un pasa, tema de Cher. Mira, pasan dos cosas. ¿Cómo te das cuenta que uno es puto? Porque te gusta Cher, primero. Claro. Eso es como el filtro, sí. ¿Viste? Pero aparte, a vos te gusta Cher antes de saber que sos puto. Claro. Habría que ser, a mí habría me que pasó hacer una eso. Encuesta. Porque a mí sí tengo ese registro. ¿Cómo esta también? Que un muchacho es gay. ¿Cuál es tu nivel de puto en sangre? Ya claro. Si lo ves de chiquito a los cinco Cher? Bailando, porque ya viene barajado. Mínimo te sabes alguna canción de Cher o algo, ¿viste? Sí. Porque aparte es esto, rompes generaciones. Nada, recordemos que Cher es gran activista a favor, obviamente, de toda la... De todos los putos, digamos así. Tiene un hijo que es trans. Así que nada, súper orgullosa ella de su hijo trans. Y nada, gran luchadora, gran fomentadora de la paz y de todo el ambiente LGBT. Y la amamos, obviamente. Es como un travesti, Cher. Me da travesti. Ay, sí, me da sí, travesti, sí, Cher. Sí, sí, muy. ¿No? Muy. Me encanta. Aparte, a ella le gusta. Mira. Hay una de las tantas frases inmortales de Cher es la madre le dijo, hija, ¿no te parece que es momento de que asientes cabeza y que te cases con un hombre que tenga mucha plata? Y ella se dio vuelta y le dijo, mamá, yo soy un hombre con mucha plata. ¡Ay, canta. Mi amor! Te lo pido. Sí, obvio. Cher es lo más. Así que, bueno, la amamos y feliz cumple, Cher. Sí, que los cumpla por muchos años más. Pero igual estaba casada con uno que tenía mucha guita. Sí, bueno. No recuerdo cuál fue su matrimonio. Pero ella tenía manita con Bono. Pero ella... Bueno, pero no nos mintamos en la cara. No, chis. Pero pará. Pero ella ganaba más que él. Ella sí, era, siempre ella fue era más famosa que ella que tenía más, más estrellato. Aparte ella canta y toda la bola. Así que, no. O sea, el otro ganaba, pero ella le ganaba un poquito. Nosotros vimos las cuentas. Vimos el resumen de cuentas. Cher me mostró dos. Las cuentas y le digo, muy bien, querida. Sí. Vos sos el hombre con plata en esta relación. Quiero ser tu pareja. Sí, así que bueno, no, la amamos fuerte a Cher. No sé, bueno, chiquis, ¿qué se quedaron con ganas de saber de qué signo sos? Virgo. Mili, Virgo, a ver, yo te voy a decir. Vos que no estuviste... Ah, te va a decir la planta que sos. A ver. Según tu signo... No sos potus. No me acuerdo cuál eres. Virgo. Eucalipto. Ah, sí. Eres el eucalipto. Los Virgos son... perfeccionistas, prácticos y detallistas. El eucalipto, conocido por sus propiedades curativas y su frescura, representa la limpieza y la organización que Virgo tanto aprecia. Esta planta es ideal para purificar el ambiente y mejorar las condiciones, aspectos importantes para los signos tan analíticos como Virgo. Así que te... Sí. Cosas negativas del eucalipto que trae mucho loro. Mucho loro, mucho loro. Lleno vos, de nido de loro. Donde tenés un Virgo, tenés loro. Tenés loros. Lindo loro. Uh-huh. Así que sí. Mucha cotorra. Mucha cotorra. Banda. Virgo igual cotorra, porque claro, el eucalipto. Claro, sí. Así que sí. Todos siempre en buenos términos. Vos Géminis. Géminis. A ver, vamos a ver Géminis. ¿Qué dice Géminis? Lavanda. Ay. Bueno, me gusta la lavanda. ¿Por qué lavanda? Bueno, los Géminis son comunicativos, curiosos y versátiles. Uh-huh. La lavanda, conocida por su aroma relajante y sus múltiples usos, uh-huh. Encarna la adaptabilidad y la dualidad del signo. Además, la lavanda promueve la calma mental, algo que Géminis... con su energía vibrante, siempre puede necesitar. O sea que metete lavanda. En vez de fumar esos churritos, dale a la lavanda. Tengo una planta de lavanda. ¿Viste? La voy a empezar a usar para eso. ¿Viste? Bueno, ese es el aspecto... ¿Cuál sería el aspecto negativo de la planta de lavanda? Que el exceso... al exceso responde mal. Ajá. Le das mucho sol, muere. Le das mucha agua, muere. Muere. Tierra muy seca, muere. Muere. Tierra muy porosa, muere. tierra muy arcillosa, muere. Siempre muere. Claro. Entonces, digamos que Géminis... se adapta a todo en buena medida, pero a donde la pifiaste un poco... A donde la pifiaste... Vale. Muere. Perece. Muere. Uh-huh. Exacto. Caduca. Muere todo. No rompa la bola porque muere. Caduca. Sí. Pablín, vos, Libra, ya te hemos leído a vos. No, pero no leímos las características. Rosa, dijimos. A ver, sí. Libra, es la rosa roja. Los Libras buscan el equilibrio, la belleza y la armonía en todo lo que hacen. La rosa... símbolo del amor, elegancia y equilibrio, es la representación perfecta de este signo. Con su combinación de fragancia y belleza visual, la rosa personifica el deseo de Libra, de mantener relaciones armoniosas y un ambiente lleno de paz. La... le chupa todo un huevo. Sí. Alguien que te habla de paz es como, bueno, sí. ¿Sabes qué? Sí, ¿sabes sí, qué? Sí. Para mí que, bueno, nada, la parte negativa de Libra y de la rosa es que se hacen los lindos, pero cuando pueden, ¡pa! Te pinchan. Mm. Te meten el pinchazo ahí. Anda pinchando por todos lados. Para mí que son muy pinchudos, muy de pinchar. De acuerdo. Así que sí, para mí totalmente ese es Libra. Pablo aprueba del otro lado. Sí. Qué genialidad, qué interesante todo esto. Ya la podés hacer. Me encanta esta sección. Muy productiva. Me gusta aprender con ustedes. Aprendimos un montón. Pero ¿alguna planta que no necesite tanto cuidado? El cactus. Se muere. La suculenta. Se muere, dijo. La suculenta. A ella se le muere. A vos se te muere todo. A mí se me muere todo. Hasta los penes de mis amantes se mueren. Todo. Todos cactus. Así que bueno, nada. Chiquis, hemos llegado hasta acá. Listo. Hemos llegado. Acabó el programa, se acabó lo que se daba, se acabó la alegría. Espero que les hayamos alegrado un ratito, por lo menos. Que les haya sido de utilidad, ¿no? Utilidad. Todo lo que tiramos dijimos. mucha data muy, muy interesante e infalible para la vida. O sea. A mí, yo retuve lo de Cher, nada más. Claro. Que es el cumpleaños. Lo demás no me acuerdo más. Vos te quedaste en tu cabeza escuchando música de Cher. Claro, yo estoy como en un cumpleaños con Cher y Believe. Hay que cambiarle la planta a esta. Hay que cambiarle la planta. Sí. Bueno. Tiene que ser otra. Vamos a buscarle la planta. Esas rosas híbridas que te sale una rosa, una amarilla, sí. La otra verde fluorescente, eso, pues ya está, otra cosa. Sí, bueno, no sé, yo la veo a Mili más como si fuera, no sé, a ver, qué planta, la hiedra, no, yo sé la hiedra. La hiedra venenosa. Una cala que está en el cementerio. Cicuta. La ortiga. La ortiga repinchuda. Puede ser. Sí, es verdad, porque además es medicinal. Y te causa molestia. Encima. Pinchuda, áspera. No cualquiera. Si la usas bien, piola. Si la usas mal, te va a picar la mano todo el día, todo brotado así, sí, tremendo. Sí, muy amiga, milagroso. Sos ortiga, te rebautizamos el signo. Te acabamos de... Orti. Bueno, che, nada, se me va el avión. Pablito se quiere ir a descansar. Pablito me parece. Ya, sí, ya Pablito ya nos está echando. Bueno, gracias Pablito ahí por estar siempre del otro lado. Gracias a la gente de Olga que nos abre la puerta, porque si no, no podríamos entrar a conducir el programa. Gracias a Radionauta que nos presta el espacio, nos brinda sus micrófonos, que son tan acolchonaditos y tan lindos. Nada, gracias a todos los oyentes que nos están escuchando. Nos vemos el martes que viene con más cositas. Buen fin de semana. Abríguense. Buena semana. Nada de andar con la cola al aire. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Chau, chis. Adiós. Besos. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.